El próximo sábado, sábado 6 de agosto, tenemos una jornada, es la primera jornada de formación de formadores que estamos haciendo como Municipalidad de Cipolletti, y en esta oportunidad el tema elegido es prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos en instituciones de la primera infancia. El destinatario, o sea, puntual, el beneficiario inicial, van a ser los docentes y no docentes de nivel inicial, y como beneficiario secundario, todos los alumnos de esas instituciones y las familias. La idea es que el docente comprenda cómo manipular de manera segura los alimentos y disminuir el tema de los riesgos de las diarreas y otras enfermedades. Ya contamos con un gran grupo de inscriptos, nos va a limitar el espacio, por suerte la convocatoria fue muy buena y superó lo que esperábamos, pero todavía siguen abiertas y bueno, quien quiere inscribirse puede ser en... el correo se llama... formar.formadores@oulut.com. En general incluimos a cualquier persona, sería importante que asistieran desde los directivos, que son por ahí quien tienen poder de decisión al momento de cosas referidas a la institución, pero bueno, está destinado a docentes, también no docentes, porteros, auxiliares, porque bueno, en algún momento todos son partícipes de la seguridad alimentaria.